en el libro de Malaquías, capítulo 3. Recuerde que durante esta mañana estaremos en el ayuno al Señor, en acción de gracias por el año 2016, porque ya quedan 27 días, ¿no?, para que culmine el año. Los cristianos tenemos un corazón agradecido, grato con el Señor, y por eso queremos ofrecerle este ayuno al Señor para darle gracias por este año. Amén. También en alguna parte de la reunión estaremos orando por usted y por su año 2017. Amén, hermano. Quiero que cuando esté en Malaquías, se ubique en el capítulo 3, amén, como le dije, en el verso 6. Vamos a leer esta mañana, o a estudiar mejor, esta mañana, hasta el versículo 12. Amén. Pero únicamente leeremos el verso 10 esta mañana. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Amén, hermano. Oremos. Padre, te alabo, te doy gracias por la mañana que tenemos hoy. Gracias por la vida que nos regalas, el respirar, Señor, el poder estar aquí hoy con salud por nuestros propios medios. Gracias, Padre. Queremos en esta hora poner en tus manos la palabra que vamos a leer esta mañana, para que a través de ella tú seas bendiciendo nuestras vidas, motivándonos a ser personas dadivosas, generosas, motivándonos, Padre Santo, a ser personas, Señor, que entregan de su tesoro para ti. En el nombre de Jesús, que tu palabra cambie nuestro pensamiento y opere cambios ahí en el fundamento, cambios fundamentales en nuestra forma de vivir, de ver la vida, de hacer las cosas. Te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Bueno, tome asiento, por favor, un momento. Vamos a hablar hoy bajo el título El robo del diezmo, ¿no? El robo del diezmo. Diga a la persona que tiene al lado, si no te capacitas, te debilitas. Y mirándolo fijamente a los ojos, dígale, usted nació para parecerse a Jesús. Nació para parecerse a Jesús. Amén, hermano. Entonces, hemos basado esta enseñanza sobre el dinero en el mensaje de los profetas, ¿no? Todavía nos quedará por ahí una o dos enseñanzas más, pero lo hemos basado ahí, hasta este punto, ¿verdad? Bueno, hablamos primero en el profeta Ageo de la renuencia de la gente a reconstruir el templo a pesar de tener para hacerlo, ¿no? No es que fueran pobres, miserables, no es que no tenemos nada y por eso entonces no podemos dar, sino que sí tenían, sino que se hacían los que no tenían, gastaban en otras cosas. Amén. Luego vimos que el tiempo pasó y por fin reconstruyeron el templo, pero empezó a suceder otra cosa diferente. Los sacerdotes estaban ofreciendo en el altar, pues, cosas malas para el Señor, ofrendas malas, enfermas, lo viejo, lo roñido para allá, lo runcho para allá. Eso era. Y a eso nos referimos hace 8 días cuando hablamos, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? ¿Cierto? Ahora avanzamos unos capítulos un poco más adelante, o uno, sí, unos capítulos, el 2 y el 3. Y tenemos en el profeta Malaquías otro mensaje, algo más que decir sobre esta área económica, sobre las ofrendas que se traían al Señor, ¿no? Entonces el problema estaba bien arraigado allí. No solo los sacerdotes estaban trayendo lo malo, lo cojo, lo enfermo como una ofrenda para Dios, sino que ahora no solo tiene que ver con los sacerdotes, sino con toda la nación. Con toda la nación, dice, la nación toda me habéis robado, dice allí el Señor, ¿verdad? Y también tiene que ver con otro tipo de ofrendas. Recuerde que las ofrendas a las que se refería allí en el capítulo 1 eran los animales, más que todo que se ofrecían allí en el altar de bronce, en holocaustos, sacrificios de paz y ese tipo de cosas. Pero este es otro tipo de ofrenda distinto, también estipulada en el Antiguo Testamento como un acto de honra y de adoración a Dios. Y tenían que ver entonces con los diezmos, ¿no? ¿Ah? Y nos dice ahí claramente que el problema era que las personas no estaban diezmando, no estaban dando ese dinero, o ese dinero no, perdón, esa ofrenda que le correspondía al Señor. Bendito sea su nombre. Ahora, al hacerlo, estaban robando, al no hacerlo, estaban robando en tres áreas, hermano. Ahora, como este es el ayuno, ¿verdad? Y ustedes, algunos ya van a estar aquí desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Vamos a dividir el mensaje en tres partes. Ahorita, en esta reunión, vamos a ver que al no diezmar, robaban la casa de Dios. Con el favor de Dios, vamos a ver en la reunión de las 9 que al no ofrendar estaban robando su bendición. Y luego también vamos a darnos cuenta que al no diezmar estaban también robando a Dios. Y esos son los tres tipos de robos que se cometían al rehusarse diezmar. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, como ya le dije, vamos a hablar primero acerca del robo a la casa de Dios. Amén. Se insta en este versículo, en este texto bíblico, en el verso 10 que leímos, trae todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Entonces, se va a instar al pueblo a traer esta ofrenda, a traer los diezmos, ¿ah?, al alfolí. Yo tantos años creí que el alfolí era una bolsa, pero no es una bolsa. El alfolí era un granero, una bodega, que se construía para que allí fueran depositados los diezmos. ¿Oye, amén? Entonces, tenga cuidado. No diga herejías ahí, que eche la plata del alfolí, dice uno. No. Esa es una bolsa. Lo que aquí usamos en la iglesia es una bolsa, ¿cierto? Pero nada. Entonces dice, traiga los diezmos al alfolí. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Para qué se debían traer los diezmos al alfolí? Era para mantener la casa de Dios operativa. ¿Qué es lo que quiere decir la frase? Haya alimento en mi casa. Haya alimento en mi casa. Amén, hermano. Entonces, los diezmos, como ya vamos a ver ahorita más adelante, que les voy a especificar eso, servían, entre otras cosas, pero principalmente para sostener a los levitas. Que los levitas eran Ya usted sabe que los levitas eran las personas que ministraban en el templo como los ayudantes de los sacerdotes. Entonces, a la hora de repartir la tierra de Canaán, a ellos no les tocó porción alguna de esa tierra. Solo algunas ciudades en esas tierras para que vivieran, pero no podían tener lo que nosotros llamaríamos hoy una finca para trabajarla, para comer de ahí. No podían tener eso. Entonces Dios dijo, como no pueden tener eso, los diezmos van a ser para los levitas. Entonces toda la nación, todo el pueblo tiene que darle diezmos a los levitas. A su vez, los levitas tenían que sacar el diezmo de ese diezmo que le daban a ellos para dárselo a los sacerdotes. Y entonces así, la casa de Dios podía mantenerse operativa, podía seguir la adoración al Señor como se había estipulado ahí en el Antiguo Testamento. Cosa que si eso no pasaba, los israelitas no dan los diezmos a los levitas, y los levitas entonces no daban diezmos a los sacerdotes, sacerdotes y levitas tenían que ponerse a trabajar en lo secular, en la tierra, en las ventas, comerciando, y descuidar lo que Dios les había asignado, que era ministrar en el templo del Señor. Por esto allí dice, haya alimento en mi casa, ¿ah? Porque era la manera de sostener la casa del Señor. Amén, hermano. Ahora, vamos aquí a tener, este texto es muy polémico, porque siempre existe en la mente la idea de si un cristiano debería diezmar o no, ¿sí? Entonces dice, bueno, y ahí por las redes sociales usted ve mucho eso, ¿no? Que eso se levantan páginas enteras para criticar y que el diezmo es un robo y que los que piden diezmo son, están llevando a la gente a la ley, al Antiguo Testamento, y que eso el diezmo no debería ser, y que denunciando el diezmo, bueno, mejor dicho, se inventan mil cosas ahí. Y puede que usted, como se mueve tanto en las redes sociales, sobre todo los jóvenes, bueno, todos, casi todos, lean eso y se confundan. Dicen, ay, yo no puedo diezmar entonces. Está mal diezmar, yo estoy pecando si diezmo, porque eso era ya el Antiguo Testamento. Entonces, yo quiero como que en esta primera parte dejarle a usted clara algunas cosas, ¿no? ¿Verdad? ¿Amén? Entonces, para responder la pregunta si un cristiano debe diezmar o no, uno tiene que entender varias cosas del Antiguo Testamento. Lo primero es que diezmar era una práctica anterior a la ley de Moisés, ¿no? Que podríamos llamar una práctica premosaica, un término un poco más técnico así, premosaica, antes de la ley. Porque si usted lee el libro del Génesis, usted ya encuentra esa práctica allí. Y obviamente el libro del Génesis se vivió, fue escrito, no, se vivió antes del Éxodo, ¿ah? Entonces, la primera vez que usted va a encontrar allí en la Biblia la idea de diezmar es en aquella ocasión donde Abraham le da los diezmos del botín que había obtenido allí en la guerra, en una guerra que había tenido, a Melquisedec. ¿Lo recuerda, hermano? Amén. Entonces él toma y le diezma eso, ¿ah? Luego, cuando usted va más adelante a la historia de Jacob, que Jacob está allí, tiene una experiencia con Dios, Jacob hace una promesa a Dios y le dice, Señor, si tú me bendices, una oración un poco cuestionable, ¿cierto? Ya se la estudiamos hace unos años, pero no ese es el tema, solo el punto que él dice, si tú me bendices, si tú me ayudas, si tú me llevas en este viaje y me traes el diezmo de todo, apartaré para ti. Dice él, ¿se fija? Entonces, esas dos menciones, ¿qué nos indican? ¿Qué implican? Que el diezmo ya existía. Eso era viejo, hermano. ¿Ah? Entonces, nada de que el diezmo es de la ley. No, el diezmo no es de la ley. El diezmo ya existía antes de la ley. Que es un pequeño detalle que no se nos debe olvidar, o que no deberían olvidar aquellos que promulgan que el diezmo es una cosa de la ley, no es de la ley de Moisés únicamente. Antes de la ley ya estaba. ¿Ah? ¿Me siguen, hermanos? ¿Amén? ¿O están confundidos? No, no están, estamos claros, ¿cierto? Bueno, pero luego viene la ley. Y entonces, en la ley, hermano, ya se legisla sobre ello, ¿no? Sobre los diezmos, una práctica que ya venía. Entonces se legisla sobre ellos. Y se dan usted cuenta, ahora que yo le haga esa explicación, que, bueno, se le van a despejar varias dudas. Yo por muchos años creí que el diezmo era uno, que los israelitas iban y diezmaban, y que ese era todo el diezmo, ¿no? Pero había varios tipos de diezmo, muy probablemente. Eso lo vimos un miércoles, hace unos miércoles atrás, pero como la mayoría no pueden ir los miércoles o no quiere algunos, ¿no? Se lo voy a repetir. Existía el diezmo, ¿no? Del que nos habla Levítico, que solo explica lo que yo le acabo de decir, ¿no? Que como los levitas no tenían propiedad, no podían tener tierra, una finca, una parcela para cultivar, trabajarla, porque su llamado era al templo, al tabernáculo, a servir allí. Entonces, Dios dispone que todas las demás tribus mantengan la tribu de Leví a través de los diezmos. Y entonces, todos debían diezmar. Indefectiblemente, todos debían diezmar a los levitas para mantenerlos. Como ya le dije, a su vez, los levitas entonces apartaban el 10% de eso que la gente les daba, ¿ah? Y se lo daban a los sacerdotes, y así ellos se mantenían para que la adoración en el templo no parara nunca, o en el tabernáculo no parara nunca, ellos no tuvieran que irse a trabajar por allá para que no parara la adoración del Señor. Bien, usted puede ver, ese es un tipo de diezmo, muy probablemente. Pero luego cuando usted va al libro de Deuteronomio, se encuentra en el libro de Deuteronomio otros tipos de diezmo, muy probablemente, ¿cierto? Que quiero que usted mire conmigo aquí, quiero que venga conmigo. Bueno, aquí no anoté la cita, pero yo la sé. Deuteronomio 14, un momento, por favor. Deuteronomio 14. Deuteronomio capítulo 14. Versículo 22. Entonces, vuelve y dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo cada año. Y dice, y comerás delante Jehová tu Dios en el lugar que le escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino es tan largo para llevar de ti todo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios haya escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendiga, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escoja y emplearás el dinero en todo lo que desees, vacas, ovejas, vino, sidra o en cualquier cosa que tú desees y comerás allí delante Jehová tu Dios y te alegrarás y tu familia. Amén. Y no desampararás al levita que habite en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Este sería otro tipo de diezmo. Ahora, ¿por qué? Porque, bueno, primero decirle que el diezmo era obligatorio, ¿no? Por eso dice, indefectiblemente diezmarás. Tenía que hacerlo este tipo de diezmo. Y también el primero que le acabo de mencionar. Ahora, note que este diezmo del que acabamos de hablar tenía que ser llevado a Jerusalén, al templo, bueno, donde estuviera el templo, pues, o el tabernáculo. Dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que le escoja para poner allí su nombre. Eso quiere decir, donde estuviera el templo. Donde estuviera el tabernáculo, allí en ese sitio, allá llevarás ese diezmo. Amén, hermano. Otro detalle es que el diezmo, este, se daba cada año. Si lo leyó en el verso 22, cada año, indefectiblemente diezmarás cada año. Pues cada año el israelita debía llevar sus diezmos. Y el que le acabo de nombrar, el primero, era de todas las cosas. Este no, note que aquí nos dice que este es del grano, del vino y del aceite. Y luego nos habla las primicias del ganado y estas cosas. Entonces, van notando la diferencia. Por eso muchos estudiosos creen que ese diezmo en Levítico, el que habla de que tenía que ser de todo y que todo tenía que ser entregado a los levitas, es distinto a este donde se nos dice que solo de algunas cosas, que debía ser llevado allí al lugar donde estuviera el templo, ¿verdad? Luego, también nos dice algo muy importante, y es que si el israelita vivía muy lejos, como tenía que llevar eso a Jerusalén, o donde estuviera el templo, el israelita vivía muy lejos, entonces, ¿qué podía hacer? Podía vender el diezmo allá en su ciudad. Y vendía su diezmo, tomaba la plata, la guardaba y partía con su familia a Jerusalén o donde quiera que estuviera el templo. ¿Eh? Que era Jerusalén por lo general. Y entonces iba allá, llegaba a Jerusalén, y aquí hay un detalle que quiero nombrarle, ¿no? Hace unos años una persona probándolo de los pactos, que era bíblico pactar, que eso estaba ahí en la Biblia. Y es, bueno, ¿y dónde está? Dice, mire, aquí dice Deuteronomio 14:26. Ahí están los pactos, dijo él. Porque usted lea lo que dice el versículo 26 en su Biblia. Es que aquí dice un poco distinto, pero dice, y darás el dinero por todo lo que desees. Dice, si ve, ahí está, usted da dinero por lo que desea. Esos son los pactos, esas son las siembras, la radio lluvia, la maratónica. Ahí están probadas bíblicamente. Darás dinero por lo que deseas. Si deseas que tu hijo salga a la cárcel, darás dinero por eso. Y si deseas que salga la droga, darás dinero por eso. Y si te quieres sanar, darás dinero por eso. ¿Ah? ¡Qué locura! Eso no tiene nada que ver con eso. Lo que quiere decir ahí es que cuando el israelita llegaba al lugar establecido con el dinero, que había diezmado había vendido su diezmo, ahí en Jerusalén, o donde estuviera, compraba cosas. Ahí dice, vacas, ovejas, vino, sidra, que es llamativo, ¿no? Sidra era cerveza. Bueno, o en cualquier cosa que tú desees. Usted comprará lo que desee, ¿y qué hacía con el diezmo? Se lo comía él con su familia, y otra parte de eso se lo daba al levita. ¿Notan la diferencia? El diezmo de levítico era todo, tenía que ser diezmo de todo, y se le daba al levita exclusivamente. ¿Eh? Este diezmo era de algunas cosas, se le daba al levita, pero además, quien ofrendaba podía comérselo en un banquete que hiciera con su familia. ¿Amén, hermanos? Amén. Bueno, ese es otro tipo de diezmo. O sea que ya van dos. Pero existía un tercer diezmo, imagínense. Sí pedía, ¿no? ¿Ah? Parecía, bueno, sí pedía, mejor dicho. Dice, parece iglesia la prosperidad. Sí pide, ¿ah? Porque el problema no es pedir. El problema es los métodos que se usan para pedir. Y en qué se gasta lo que se pide. Ese es el problema. Porque pedir hay que pedir, hermano. Hay que decirle a la gente, bueno, vamos a ayudar, vamos a colaborar todos. Ese no es el problema. El problema es cómo pido. ¿Cuál es mi método? Ahí es cuando sale lluvias, radio lluvia, pacto, no sé qué, siembra, sellar la palabra. Ofrenda para la varilla, ofrenda para el cemento, ofrenda para esto, marcha del pan, marcha de no sé qué. Todas esas cosas. Y luego, vaya sorpresa que eso no se lo gastaron en lo que debía gastárselo, sino que uno ve los blindados, las casas en no sé dónde, las fincas en sí se más. Ese es el problema. Entonces nos impresiona si hay mucha ofrenda, porque es que en realidad había muchas, les pedían mucho a los israelitas, porque Dios ama la generosidad. El tercer diezmo está en el verso 28 y 29. ¿Qué dice? Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que están en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Tenga en cuenta eso último que dice allí, ¿no? Para lo que le vamos a decir ahorita a las 9. Pero por ahora, entienda lo siguiente. Este diezmo ahora se daba cada 3 años. ¿Vamos entendiendo la diferencia? El anterior se daba anual, pero este era trianual. El anterior se llevaba a Jerusalén o donde quiera que Dios hubiera puesto allí su nombre a través del templo, del tabernáculo. ¿Ve? Pero este otro se guardaba en las ciudades. ¿Lo leyó o no lo leyó? Y lo guardarás en tu ciudad al final del verso 28. Y se lo daban al levita también, pero hacían también algo muy especial con este otro diezmo, y es que se lo daban ¿a quiénes? Al extranjero, al huérfano y a la viuda. El extranjero, el huérfano y la viuda eran las personas más pobres de la sociedad. O sea, que ese diezmo trianual era para los pobres. ¿Se fija? Qué distinto, ¿verdad, hermano? A lo que hoy día tenemos. Entonces, un primer diezmo, nos habla Levítico de él, tenía que diezmarse de todo y se le daba al levita. Un segundo diezmo, que era anual, se llevaba a Jerusalén, era solo de algunos productos, se le daba al levita, pero también el oferente podía comérselo con su familia ahí en Jerusalén. Un tercer diezmo trianual que se llevaba a las ciudades, se le daba al levita, pero su función principal era darle a los pobres. ¿Qué diferencia, no? Algunos dicen que estos que todo eso era lo mismo. Que era el mismo diezmo. Otros dicen que no, que ahí se distinguen es 2 tipos de diezmo. Y otros dicen que ahí se distinguen claramente 3 tipos de diezmo. Yo creo eso, ¿no? Porque uno al leer se da cuenta que son como que 3 situaciones diferentes. Ahora, lo otro que hay que entender, lo tercero, lo primero era que el diezmo no era de la ley, era anterior a la ley. Lo segundo es que el diezmo era de la ley, estaba legalizado allí en la ley por Moisés. Y lo tercero, hermano, es que no hay registro ni en el Nuevo Testamento ni en la historia posterior al Nuevo Testamento de que alguien, algún cristiano, hubiera diezmado. ¿Ve? Y ese no es un detalle menor. Jesús dijo, hablando del diezmo, criticando a los fariseos que diezmaban de la menta, el comino, el eneldo, o sea, las cosas más pequeñas, minuciosamente diezmaban, porque esa era otra cosa que se me olvidó decirle, no se diezmaba dinero, nunca se diezmaba dinero, se diezmaban productos agrícolas, de la tierra, de eso era que se diezmaba, ganado, eso era lo que se diezmaba, pero no plata nunca. Entonces, Jesús hablándole a los fariseos, criticándolos, que ellos diezmaban hasta lo más mínimo, pero se olvidaban de las cosas más importantes, como el amor, la misericordia, él dijo, esto es necesario hacer, o sea, el amor y la misericordia, sin dejar de hacer aquello, o sea, de diezmar. O sea que Jesús no estuvo en contra de diezmar. Pero a pesar de eso, tal parece que los cristianos no entendieron que ellos tenían que seguir diezmando. Porque no existe registro. Usted lee todo el Nuevo Testamento, no hay un solo cristiano diezmando. Y luego lee la historia posterior y solo hasta el siglo IV, si no estoy mal, aparecen personas diezmando. Entonces, mucho tiempo. ¿Ven? Entonces usted dice, yo sabía. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. No hay que diezmar. Sin embargo, por otra parte, lo que ocurre es que el creyente está regido por otra norma. No la ley del diezmo, sino la ley de la ofrenda voluntaria. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Ahí no nos dicen, usted tiene que dar el 1, el 2, el 3, el 10, el 20, el 50 o todo. Ahí no dice, en ningún lado dice. Pero nos da tres pautas sobre las cuales los cristianos basamos nuestra ofrenda. Tres pautas. Que debe ser esfuerzo, sacrificio y generosidad. Es decir, mi ofrenda, para que sea ofrenda y para que sea buena semilla, debe ser una ofrenda en dinero, ¿no? Que yo doy con esfuerzo. Me costó, ¿no? De ahí que no puede ser lo que sobra, los pedazos, las migajas, no. Me costó. Unido a esto, debe ser una ofrenda sacrificial. Si yo hago un sacrificio por dar mi ofrenda, yo me niego a algo por dar mi ofrenda. ¿Me hago entender, hermanos? Eso es lo segundo. Y lo tercero es que debe ser generosa. Cuando usted ofrenda, usted piensa en esas tres cosas. ¿Sí me hago entender, hermano? Amén. Entonces, ahí es donde usted dice, ahí es donde usted no se deja medir por porcentajes. Usted sencillamente se siente y dice, esto que voy a dar es con mi esfuerzo, es una ofrenda esforzada, esto que voy a dar es, me estoy sacrificando por algo, estoy sacrificando algo por darlo, esto que voy a dar es generoso, es lo mejor que yo podría dar. Eso es lo que uno se pregunta. No si es el 10, el 15 o el 20 o el 30 o el 40, eso es lo que uno se sienta. Y pregunta ahora, como uno entiende mejor con ejemplos, le voy a dar dos ejemplos del Nuevo Testamento, donde se nos habla de este tipo de ofrendas. ¿Ok? Amén, hermano. Segunda Corintios 8, 1 al 5. Los siempre insignes macedonios. Segunda Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5. Segunda Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5. ¿Qué dice? Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dentro de las iglesias de la región de Macedonia estaba la iglesia de Filipos. ¿Ah? La generosa iglesia de Filipos. Luego dice que en medio de una gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en riquezas de generosidad. ¿Cuál era la situación de estas personas? Habla de una gran prueba de tribulación. Estaban siendo probados, atribulados. No era gente que viviera en yates, mansiones, ¿no? Que tuviera todo en la vida. Antes dice que estaban pasando una gran prueba de tribulación. Además de esto, el verso 2 nos dice que era gente en extremo pobre. Su extrema pobreza, dice ahí, ¿verdad? Pero a pesar de la extrema pobreza, a pesar de la gran prueba de tribulación, dice, abundaron en riquezas de generosidad. A eso se refiere lo que le acabo de decir. Ellos no estaban pensando en diezmar, no estaban pensando en dar solo el 10% de sus vidas, de sus tesoros. ¿Se fija? Ellos estaban pensando en ofrendar. Con esfuerzo, sacrificio y generosidad. Luego usted sigue bajando y ahí nos describen más cómo fue esa ofrenda que ellos dieron. Era una ofrenda para la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando necesidad, pobreza. Y ellos quisieron ayudar. Luego dice, verso 3, pues doy testimonio de que espontáneamente, han dado conforme a sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades. A eso me refiero, ¿se fija? Ellos pusieron un dinero ahí, unas monedas de oro, de plata, quién sabe, pusieron ahí eso y dijeron, esto lo puedo dar según mis posibilidades. Esto lo puedo dar así. Pero ¿sabe qué? Voy a poner más. Y sacaron más monedas, las pusieron ahí. Voy a dar más allá de mis posibilidades. ¿Sí, sí me hago entender a qué se refiere lo que le acabo de decir? Ellos no dijeron, aquí está el diezmo, para que lleven a la iglesia de Jerusalén. Nos dijeron algo así como, aquí está el diezmo y aquí hay otros 10. Aquí está el diezmo y aquí hay otros 5. Y que conste que soy muy pobre. Muy pobre soy. A eso se refiere. Luego dice, verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos. Qué lindo, ¿eh? Yo pocas veces he visto cristianos rogando que uno les deje ofrendar. Poquitas veces. Pero aquí hay unos. Pidiéndonos con ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, rogando, como si el apóstol Pablo hubiera dicho, hermano, pero ustedes, ¿cómo van a dar? Ustedes son pobres, ustedes no tienen dónde caerse muerto, hermano, guárdense eso para que coman ustedes, paguen servicio y el arriendo, ¿cómo van ustedes a dar eso? Yo, ay, no sea así, Pablo, déjenos ayudar, con esfuerzo aquí vamos a dar, déjenos ayudar, déjenos con... No, ustedes no, otros que sí tengan. No sea así, hombre, déjenos ayudar. Nosotros queremos. Bueno, yo pocas veces he visto gente haciendo eso. Yo lo he visto regatear, que déjemelo en 1,000, que no sea así, que mire. Sí. Pero yo pocas veces he visto gente diciendo, no, déjeme dar. Y voy a poner más además. A eso se refiere. Y luego el 5 dice, y no como esperábamos, sino que se dieron a sí mismo, primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. A eso se refiere la ofrenda neotestamentaria. Así que el que cree que al hablar de ofrenda en lugar de diezmo se está librando de ser generoso, pues no está entendiendo el mensaje. No está comprendiendo la idea. ¿Será que me meto en problemas? Bueno, hace poco salió el cura Linero, ¿no? Diciendo que Dios no nos pedía el diezmo, que Él nos pedía que diéramos todo por el prójimo. Que Dios no nos pedía porcentajes, sino que Él nos pedía que diéramos todo por el prójimo. En eso estoy de acuerdo con el cura. Eso es verdad. ¿Ah? Bueno, ahí salió el poco de... locos diciendo cosas y eso. Pero entrevistaron a un señor que tiene una iglesia ahí, que no le va a decir que queda por la 13. ¿Sí? Y con gran cinismo dice, el diezmo no es para enriquecer al pastor. El diezmo no es para enriquecer al pastor. Mira quién habla. Dijo así. Pero el punto es que el cura dinero, en eso, tiene razón. Dios no nos pide porcentajes. Él nos pide dar con esfuerzo, con sacrificio y con generosidad. Y esa es mi reflexión al dar. Bueno, luego otra historia, Lucas 21, 1 al 4. Lucas 21, 1 al 4, ahí hay otra historia. Y ya con esto termino. Lucas 21, 1 al 4. Levantando los ojos, vio unos ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también una viuda pobre que echaba allí dos moneditas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Ahora quiero que preste atención a la razón. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque Él dice por qué. Verso 4. Porque todos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra. Dice, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ese fue el porqué. O sea, ¿cómo fue la ofrenda de esa viuda? Esforzada, sacrificial y generosa. ¿El de los ricos era esforzada? No, porque era lo que le sobraba. ¿Era sacrificial? No, porque fue dada después de haber cubierto todas sus necesidades. Todo. Primero miraron todo, que todo estuviera bien en sus casas, en su situación, todo. Y después, ¿a esto sobra? Eso voy a dar. Era bastante, ¿verdad? Pero era lo que sobraba. Eso voy a dar. En cambio, la viuda tenía solo dos monedas. Esas dos monedas, era poco dinero, pero era su esfuerzo. Era una ofrenda dada con esfuerzo. Era su sacrificio. Todo lo que tenía, dice Jesús. Probablemente ese día esa señora se quedó sin comer. Probablemente ese día esa señora dejó de pagar a sus acreedores por dar. Fue un sacrificio lo que hizo. Y era generosa porque era todo lo que tenía en la vida. Y a eso se refiere Jesús. ¿Se fija? Entonces, para concluir al fin de cuentas, pastor, ¿sí diezmo o no diezmo entonces? La respuesta aquí es doble. Usted no debe diezmar. Si con diezmo se refiere al diezmo de la ley. Es más, le sería imposible dar ese diezmo a usted. Porque usted no trabaja en el campo. Y aquí en la iglesia no tenemos graneros, ni establos, ni nada de esas cosas. Ni hay un levita por aquí cerca al que le demos esas cosas. ¿Amén? ¿No? Sí, si con ello se refiere a una meta mínima de ofrenda que se propone dar usted para ayudar a la obra de Dios. Usted después de hacer sus cuentas dice, lo que yo puedo dar es el 10% de mis ingresos. Eso es lo que yo puedo dar. Entonces, no hay problema. Usted da eso. Pero usted hace sus cuentas, piensa en ser esforzado, sacrificado y generoso. Dice, no, lo que yo puedo dar es el 15%. O lo que yo puedo dar es el 5%. Eso es lo que yo puedo dar. Dando como la viuda, dando como los hermanos macedonios. Eso es lo que yo puedo dar. Entonces, eso es lo que usted da. Pero siempre pensando en que sea sacrificial, esforzada, generosa. ¿Eh? ¿Sí me va a entender? Entonces, cuando usted me oye a mí aquí decir, vamos a recoger los diezmos, las ofrendas, no piense en Moisés, por favor. Ni piense en Levítico ni en Deuteronomio, porque yo no estoy hablando de eso. Yo le estoy hablando de una ofrenda a la que no sé hace cuántos años ni quién le puso el nombre de diezmo. Como para darnos una idea, decirle, bueno, al menos el 10% de sus ingresos. Por lo menos de eso de sus ingresos, ¿no? Así le puso, así le hemos llamado. Por décadas, no sé, tal vez sean siglos, yo en realidad eso no sé. Así le hemos llamado. Pero no es la misma ofrenda. El diezmo del Antiguo Testamento, ni siquiera este en el que estamos hablando en Malaquías, es una ofrenda que se le pide a usted para que haya alimento en la casa de Dios. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, ¿qué dijimos? Entre tantas cosas que dijimos. No es tan difícil de resumir todo eso. Bueno, pero ¿cómo le digo? ¿Cómo le resumo eso? Le resumo eso en el hecho de que si usted no diezma, usted no ofrenda, usted roba la casa de Dios. Porque esa es la manera como la casa de Dios se sostiene. Es la manera como hay alimento en la casa de Dios. ¿Ve? Otra idea que debía quedarle claro es que usted no diezma a la manera de Moisés o a la manera de la ley. Usted diezma a la manera del cristiano, que es la ofrenda voluntaria, que se caracteriza por ser esforzada, sacrificial y generosa. Amén. Así es. Bueno, vamos a orar al Señor, amén. Esté sobre sus pies para orar. Un momento.